Hola Karina, hola Bruno. Buen día. Muchas gracias por invitarme. La verdad que el anexo siempre está abierta. Cada vez que uno necesita algo, siempre nos abre los micrófonos. Así que eso, tenemos que estar agradecidos todos los de la ciudad y de los alrededores. Ahora estoy en los alrededores, antes vivía en Villa Allende, pero agradecidos como siempre de estar acá. Bueno, lindo verte y lindo tenerte aquí, Marce. Con vos hemos compartido entrevistas, generalmente vinculado a la política, política partidaria y demás. En este caso, primero solidarizarnos con un hecho que en particular y personalmente te pasó a vos acá en el barrio Sierra Nueva, por esta problemática donde decimos, bueno, se ven cercenados algunos derechos de los vecinos. Contanos un poquito, ¿cuál es la problemática particularmente del barrio? Mira, yo hace un tiempito que ya los iba a llamar porque la problemática del barrio Sierra Nueva es bastante complicada. Voy a explicar qué tipo de barrio es. En el año 2015 se aprueba la ordenanza de la urbanización Sierra Nueva como un barrio abierto, completamente abierto. Algunos miran y tienen unas características especiales porque, bueno, tienen alambrados, porque lindan con campos, con distintos emprendimientos, pero el barrio es un barrio abierto. O sea, no es un country. No es un country. Bien. En el año 2021 se pasa esa figura de barrio abierto a barrio abierto con control de acceso. Ahora bien, hay que explicar esto, ¿qué significa realmente el control de acceso? El control de acceso no significa que deja del barrio ser abierto, sino que de 7 a 21 horas cualquier persona que quiera ingresar al barrio mostrando su DNI puede ingresar. Y de 21 a 7 de la mañana tiene que ser informado por un propietario. Esa es la única, y lo voy a aclarar bien, la única restricción que tiene con respecto a cualquier barrio abierto. Nada más. ¿Qué o sea, pasa? Yo voy ahora. Vas ahora. Que no, yo no vivo en Sierra Nueva. Claro, vas con tu documento y decís, che, quiero dar una vuelta acá. Vas con Karina y decís, che, vamos a tomar mate al Espacio Verde. Se van los dos con su matecito al Espacio Verde. Después lo vamos a visitar a Marcelo, vienen a visitarme, sin que yo informe bien. Nada. Bien. Esa es la realidad del barrio. Eso es lo que está aprobado por ordenanza. Exacto. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado acá? Acá ha pasado lo siguiente. Marcelo, sí. Te pregunto, ¿eso quiere decir que las calles del barrio son calles públicas y no pueden restringir el acceso a cualquier ciudadano, no? Perfectamente, lo que decís, Karina, es así. Son calles públicas. Es más, estamos en contravención que se han puesto barreras. Las barreras no se pueden poner. Yo voy diciendo las cosas que se están haciendo mal para que se pueda la población entender de qué se trata y que también sepa la población que puede ir al barrio. Exacto. Le ha pasado, bueno, me voy a abrir una ventana como window, es decir, le ha pasado un concejal, voy a decir el nombre, Roberto Nicolo, que ha andado en bicicleta, ha querido ingresar al barrio, lo hizo público en el Consejo Deliberante y no lo querían dejar ingresar. Claro. Dos veces le pasó eso. Entonces, es decir, esas restricciones, ¿quién las pone? Claro. Entonces ahora vamos a explicar qué es lo que pasa acá. Acá hay un grupo de vecinos que se ha tomado la autoridad, digamos, de poner restricciones que no corresponden al barrio. Entonces quisieron hacer de ese barrio abierto con control de acceso como si fuera un barrio cerrado. Y pusieron reglamentaciones que no corresponden, y acá traje una nota de Salimi donde dice que eso no corresponde, firmada, digamos, del 23 de agosto de ahora, como también han habido resoluciones del Consejo Deliberante diciendo que eso no corresponde, es decir, han puesto como si fuera cerrado. Es decir, dejan los trabajadores que van a trabajar al barrio, le ponen un horario para que vayan a trabajar. No corresponde. Les revisan los baúles a los trabajadores. No tienen poder de policía. Claro. Es decir, y todas esas cosas, ponen días que dicen, no, los trabajadores no entran a trabajar. Todas esas cosas las han hecho en este barrio. ¿Qué ha pasado? Otra de las cosas que ha pasado en este barrio es que al ser un barrio abierto, lo que se paga, es decir, es como si acá, digamos, ponemos una garita acá enfrente, entonces vos decís, bueno, che, me junto con José Becerra, con qué sé yo, con César, con Rosario, decimos pagamos. Pero el que quiere pagar es algo voluntario, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque se trata de un barrio abierto. Entonces vos, según lo que calculás de la plata, decís, bueno, podemos contratar esto. Es decir, pero no podés obligar a las personas. ¿Qué han hecho? Han formado una sociedad anónima simplificada, algunas personas, donde han tratado de que la gente entrara en esa sociedad anónima. ¿Para qué es esto? Para que vecinos, la gente, ¿no? Vecinos, sí. Para que la gente que entra en la sociedad anónima tenga un reglamento donde en vez de tener esta libertad de estar en un barrio abierto, tenga, si no puede pagar lo que le dicen expensa, que no existen, al ser un barrio abierto las expensas no existen, poder agarrar y ejecutarle o mandarlos a juicio. Esta gente ha tomado como deuda, como que existía deuda, de un tiempo que uno no sabe, es decir, y le reclama esa deuda a los vecinos cuando no es deuda, porque es un barrio abierto. ¿Me explico? O sea, un grupo de vecinos por fuera de de toda ley, de todo lo que corresponde a través de las ordenanzas, le pasa a cobrar la expensa y a partir de ahora vos sos un deudor. Claro, uno, el que no pague es un deudor. Y ellos han puesto, digamos, han dicho con qué empresa contratar, cuántos guardias contratar, es decir, a poner adoquinado, hacer un montón de cosas que no corresponden al barrio abierto que somos. Exacto. Y poner restricciones tipo militar, y bueno, y esto que dije, lo de abrir los baúles, es una locura total porque ni la policía lo puede hacer. Y por supuesto, a los que más controlan son al tipo que se levanta a las 6 de la mañana a laburar, labura todo el día, ¿viste? Y para ellos, un trabajador, para esta gente, un trabajador es algo complicado. Con este tipo que dije reciente, sí, que han hecho lo siguiente: aquella persona que no esté dentro de la SAS y tiene deuda, según ellos, deuda no existe, ¿no? Bueno, me debes 400.000 pesos, te dicen. Me debes 400.000 pesos, o debes a la SAS 400.000 pesos. Lo llaman a mediación y le dicen, por ejemplo, si vos te adherís a la SAS, a la Sociedad Anónima Simplificada, no debes nada. Es decir, estas cosas... Extorsivo 100%. Mira, estas cosas que yo lo estoy diciendo acá, en la radio, públicamente, esto están grabadas en las sesiones del Consejo Deliberante de Mendiolaza, porque hay un medio que se llama demendiolaza.com, sí, que graba todas las sesiones. Exacto. Entonces, es decir, está grabado, están las denuncias de los vecinos que le han hecho este tipo de cosas. Es algo inaudito lo que pasa. Por ejemplo, la otra vez voy a dar otro ejemplo más, cómo funciona esta SAS. La otra vez se hizo un proyecto para hacer gas natural, ¿no? Bueno, agarran y plantean, lo mejor que podría pasar es que todos seamos parte de la SAS. ¿Para qué quieren que sean parte de la SAS? Para cambiar el sistema de barrio abierto a un barrio cerrado. ¿Por qué lo quieren hacer así? Porque aunque haya una persona, y esto es por la legislación, una persona que no quiera ser parte del barrio cerrado, no se puede hacer barrio cerrado. Bien. Porque estás apuntando contra los derechos de las personas. Uh-huh. Entonces, no se puede hacer. Esto es lo que está pasando, digamos. Estoy haciendo una partecita por poder hablando, pero sí, dos horas, Marce, y no quiero. Y el programa, viste, me van a matar ustedes. Marce, ¿y cuál es el posicionamiento? Bueno, justo ahora hubo un cambio de gobierno, por ende también un cambio en el Consejo Deliberante. Pero vos recién lo nombrabas a Salib y nombrabas las sesiones del anterior Consejo Deliberante. ¿Cuáles han sido esas posiciones ante los reclamos de ustedes, bueno, como vecinos? Las posiciones del Consejo Deliberante anterior, todavía no hemos tenido ninguna reunión con los nuevos, pero bueno, pero estaba dentro del Consejo Deliberante, estaba de la ARNIN también del Consejo Deliberante, fueron todo de apoyo a nuestros reclamos. Bien. Es más, esta sociedad anónima, el quien dirigía la sociedad anónima, estaba a la cabeza de la comisión vecinal. El Consejo Deliberante sacó una resolución que no podía ser alguien del Consejo Vecinal, digamos, de la comisión vecinal, presidente, y también de la SAS. Entonces, bueno, tuvieron que disolver y que no podían hacerse reuniones en conjunto de la SAS como la de la Comisión Vecinal. Claro. Eso lo han violado completamente. Y cuando uno lo denunciaba en asambleas que se estaban violando esas cosas, las agresiones verbales que se han recibido, bueno, se lo hemos presentado al Consejo Deliberante justamente porque fueron, pero algo atroz. Es decir, las agresiones son constantes. Tienen en la mira hacer su barrio cerrado. O sea, tienen ese objetivo. Pero ese objetivo es muy grave porque ese barrio cerrado que quieren hacer sería un barrio expulsivo para los vecinos. Así como hay gente que tiene tal vez un buen poder adquisitivo, hay otras personas y mujeres, te digo la verdad, mujeres, viste, que tienen unos ovarios así de grandes, no me ve el público. Pero bueno, se imaginan lo que estoy diciendo, ¿no? Que agarren y están construyéndose su casa. A pala, a pico, es decir, con amoladora. Entonces, y a esas personas fueron a las primeras que fueron a atacar. Entonces, ahí es donde uno reacciona cuando a gente trabajadora se la ataca de esa manera. Entonces, lo que está pasando en este barrio es muy grave y sigue pasando, ¿viste? Sigue pasando. Es decir, el día viernes, por ejemplo, una vecina, ¿no?, que los tiene bien puesta, tenía que hacer seguir con su obra. Agarraron y le hicieron en uno de los grupos de WhatsApp, la atacó esta misma persona que me vino a atacar al otro, a los dos días a mí, la atacó públicamente. Como cómo podía ingresar, que quería hacer ingresar personal y decía que era un barrio verde, y si tenía toda la razón del mundo. Claro. uno quizás consigue una porción de tierra para poder, como una oportunidad para poder construir su vivienda propia, y de repente te encontrás con impedimentos de que personas te quieren empezar a cobrar un excedente cuando quizás ni siquiera lo tenés. O sea, llegaste a tener tu terrenito, empezaste a duras penas quizás a construir y ahora te encontrás con esta realidad o pseudo realidad que te quieren empezar a cobrar por algo que no deberían cobrarte. Claro, pero terminás siendo rehén de... Pero es como decís vos, Karina, pero es algo completamente ilegal. Por fuera de la ley. Ya se lo ha dicho el Consejo Deliberante varias veces, como es ilegal también que agarren y no dejen pasar a las personas, como es ilegal agarrar, abrir el baúl de las personas. Es decir, todas estas cosas son completamente ilegales y los que los enfrentamos, es decir, no sabés la que tenemos que... Bueno, particularmente, y ya yendo a tu caso más individual, has tenido que realizar una denuncia policial porque, te han ido a literalmente patotear a tu casa. Yo estoy, tengo en cierta manera el cuero curtido, ¿no?, de las amenazas, ese tipo de cosas, uno ya tiene el cuero curtido. Pero bueno, estamos viviendo una época donde hay gente que se envalentona. Todos sabemos que lo que está pasando no es gratuito, es decir, no es gratuito para quienes tenemos un pensamiento, quienes nos manejamos de determinada manera. Entonces, esto es lo que pasó el día domingo. Yo estaba en mi casa, primero había tenido una discusión porque me habían echado de un grupo de seguridad, que no se me puede echar de un grupo de seguridad. Es decir, no se puede echar de un grupo de seguridad. Un grupo de seguridad son como eso que uno tiene directamente con la policía. Me echó de un grupo de seguridad un militar, que es el que se adueña del barrio, uno de los que se adueña del barrio, porque hay barrio, pero él se adueña de la parte donde dice entra, no se puede entrar, que esto y lo otro, manejando, digamos, la... El jefe de seguridad del barrio. Jefe de seguridad, que ya no hay más comisión vecinal, pero él se quedó ahí, él se cree, y amo y señor de todo, ¿no? Entonces viene a mi casa, ¿no? Me abro la puerta y me viene a gritar a mí, poniéndose a una distancia de 10 centímetros mío, como quien te va a golpear, sí, ¿viste? Sí, sí. Bueno, lo escuchaba, viene él, baja la mujer también del auto, vino toda la familia. Toda la familia a gritar, ¿verdad? Baja la mujer del auto. Se armó ahí una discusión, que esto y lo otro. Mi señora recién operada, que estaba realmente sensible, tuvo que bancarse toda esa situación, mi suegro de 83 años, y me empezó a decir, vos sos un zurdo, que esto y lo otro. Yo le dije, de eso estoy orgulloso, no tengo ningún problema de decirlo, y en algunos momentos se me acercaba como, yo no te voy a permitir tal cosa, tal otra, como quién te va a golpear. Que me golpee no es nada, no vamos a hacer mucho problema. El tema es que estamos hablando de un militar, los militares están armados, no estamos hablando de una persona, que viene a gritar solamente. Bueno, y cuando se retira, me dice, zurdito de mierda, disculpe el público que es esto, ¿no? Ándate a Francia. Es decir, tiene toda una connotación de varios tipos. Es decir, a mí ya este tipo que me digan cosas parecidas en el barrio, ya estoy acostumbrado porque, cuando uno tiene que enfrentar a esta clase de gente, uno está acostumbrado, ¿no? Pero la verdad que es un hecho muy lamentable, como fue lamentable lo que le pasó a esta vecina el día viernes, como podemos hacer 20.000 casos lamentables de esta gente que quiere, que sea un barrio cerrado. Hace dos días, uno no tiene que ir ni a buscar archivo porque las cosas pasan todos los días. Hace dos días dicen que habían tres personas que estaban por entrar al barrio y una de las personas que había sido hasta hace poco el presidente de la comisión vecinal agarre en un grupo de chat, dice, a ver, vení vos ahora al fondo, Marcelo Chico, y nombra otras personas más que no voy a nombrar, mi nombre lo voy a decir, vos, a ver, ¿no ves que el Estado no hace nada, que esto y lo otro, no? Y al rato alguien le dice, bueno, bien, bien, enfoquemos no en el tema, dice, no, lo que pasa, a ver, no me sale ahora la palabra que dijo, ya me va a salir, es decir, bueno, no me sale, pero bueno, atacándonos a las personas que nos oponemos. Nos oponemos a que no se viole. Totalmente. Nos oponemos a que no están respetando las ordenanzas, las resoluciones. Es decir, nos oponemos. Es algo increíble. Marcelo, disculpame, pero si vos querés vivir en un barrio privado, anda a vivir en un barrio privado. Hay un montón de opciones. Hay muchísimas opciones. Lo que pasa es que capaz que el negocio no lo hace... Claro. Exactamente, ahí está el problema. Pero digo, si vos querés vivir en un barrio privado, no molestes a los vecinos que optaron este lugar, andate vos a vivir en un barrio privado. Marcelo, sí. Agradeciéndote los minutos y además un tema complejo y lo vamos a seguir de cerca desde el anexo, preguntarte, tanto vos como los vecinos, ¿se han podido poner en contacto con Adel Arning, que ya no es más concejal y rechazaba todo esto, sino que hoy es intendenta? Todavía no nos pusimos en contacto como intendenta, ¿viste? Bien. Es decir, ella vino a una reunión del barrio donde ella misma planteó que tienen que estar todos de acuerdo para cambiar la figura del barrio. Todavía no nos pusimos en contacto. Yo el día domingo, estaba justo en la Asunción, así que no iba a ir a molestar, pero ya nos tenemos que poner en contacto. Uh-huh. Queremos, para ser claro, queremos que esto se respete como es. Nadie se opone. Si alguien quiere hacer algo juntando plata normalmente, es decir, en forma voluntaria, nadie se opone a eso. Es decir, lo que nos oponemos a querer hacer una obligación y después poner en riesgo las viviendas. Exacto. Porque estas personas dicen, bueno, si se tienen que ir, que se vayan. Entonces, viste, es decir, esas cosas son las que nos estamos oponiendo y queremos que en una posición expulsiva es completamente expulsiva esa posición. Yo sé que hay un grupo grande de vecinos que están en la posición de expulsar a otros. Sí, sí. Estamos en un barrio, digamos, ¿no? Es decir, pero no, tenemos que defender, viste, a uñas y dientes y tienen que respetar. Yo no entiendo por qué todavía se siguen violando todos los días, porque uno dice, che, pero a ver, si yo agarro y pongo acá un camión en el medio de la calle y le pongo, me pongo a cobrarle a la gente, viste, para que pase, viste, a los dos minutos me llevan preso. Claro, no sé, bueno. Por eso nos cuesta entender. Si se ha expresado el Ejecutivo, si se ha expresado el Consejo Deliberante, y esto sigue ocurriendo, ¿qué más tiene que pasar para que alguien actúe? Y aparte, es decir, de la forma agresiva que estos vecinos actúan contra uno, ¿viste? Exacto. Es decir, justo ahora no me sale la palabra que dijeron, por eso le estaba buscando acá que es de alguien que fue parte de. ¿Cómo se llama? Energúmenos. Ahí está, le estaba buscando ahí. Esto es energúmenos. Es decir, nosotros, los que estamos defendiendo que se cumplan las cosas como son, los que estamos en contra de un barrio expulsivo, somos energúmenos. Es decir, mi señora me dice, che, ¿cómo puede ser? Yo tengo toda una trayectoria, bueno, vos la conocés, mi señora, docente toda la vida, es decir, uno de acá, de la villa, es decir, nosotros hace 30 y pico de años que vivimos acá, ahora estoy allá, pero bueno, soy de la villa, es decir, uno tiene que bancarse que estas personas te digan cualquier cosa. Sí. Gratuitamente. Bueno, disculpen porque yo me pongo a hablar y... Tenemos una pregunta de una oyente, Elita, que quiere saber cuál es el poder adquisitivo que tienen estas personas que terminan conformando las SAS. Mirá, es decir, hay gente de buen poder adquisitivo que es la que maneja las SAS. Es decir, así hay que ser claro. La que maneja las SAS es gente de buen poder adquisitivo. Hay gente que ha entrado en las SAS completamente engañada, que eso me olvidé decirlo, ¿no? Y quieren salir de las SAS y no se lo permiten. Hay un vecino ahí, bueno, hablando de que en el Consejo Deliberante hará un mes estuvo y explicó que quiere salir de la SAS, él no quiere saber nada de la SAS. Él reconoce que él cometió un error, que rápidamente firmó, porque viste, a veces la gente está entusiasmada cuando compra un terreno y te dicen, che, tenés que firmar acá. Plum, claro. Firmó, es decir, y no quiere saber nada de la SAS y está dentro de la SAS y no lo dejan salir. Es decir, lo quieren tener cautiva a esas personas. Entonces, esa es otra denuncia que hago, digamos, de lo que está pasando, digamos, uh-huh. en así uh-huh. que muchas gracias, Lita, porque me hiciste acordar este, algo, este. Marce, querido, nada, solidarizarnos con vos y con los vecinos que están viviendo esto, y seguiremos desde Nexo muy atentos al devenir. Nos imaginamos que en un cortito plazo seguramente tengan alguna reunión con la intendenta para tratar de... Sí, la vamos a pedir, la vamos a pedir. Bueno, estos días estuve escuchando el anexo. Hay algunos problemitas, parece, con el municipio. Bueno, ahora lo dirá, hablarán con Daniel Salivi, es decir, bueno, pero sí, tenemos que... Uh-huh. Queremos que se solucione ya, no podemos vivir en esta situación. Para que no se vulneren derechos y también para que vuelva la paz social, la, ¿no? Paz garantizar social. La paz social. Uno quiere vivir tranquilo, yo ya estoy grande, ya estamos grandes, uno quiere vivir tranquilo, pero bueno... Uno dice, no voy a hacer, pero te llevan a que hagas cosas. ¿Viste? Y laburaste te toda tu vida activo. Para poder tener ese espacio que buscas para vivir, tanto vos como Patricia y tantos otros vecinos y vecinas, y no está bueno pasar no está por bueno todo pasar. Esto. Marcelo, te agradecemos esta visita, quizá no fue la...